boludo. Me estoy cagando de frío este lugar, boludo. Baja un poco el sol, es una cagada. No sé para qué venimos acá. Hay que ir a Cancún, loco. Boludo, ya te dije. Hay que ir a Caribe. Te lo dije el 18 de diciembre, boludo. Te lo dije. Te dije, mañana se va toda la mierda. ¿Y a dónde vamos? Y vos dijiste, y Venecia, dijiste. Y Venecia. Ah, boludo. Boludo. Sí, era 18 de la tarde, yo lo veía venir. Me lo dijo mi vecina. Estaba con la cacerola en la vereda y me dijo, esto en cualquier momento se va a la mierda. Y yo te dije, vámonos, vamos a sacar los pasajes acá en Cancún. Y pero me dijiste, vámonos a la mierda, vamos a la mierda, boludo, vamos a la mierda. Después vemos qué hacemos. Escúchame, vos me dijiste que acá había carnaval, que había minas, boludo, todos los tipos con la mascarita, boludo, todo vestido hasta el cuello, boludo. ¿Y qué carnaval? Sé yo, boludo, lo vi en internet, boludo. Pero yo pensé, es lo mismo, la cosa que ahora no tengo un mango, la puta que lo parió. Vamos al hotel que me estoy cagando de hambre, boludo, me tengo una lija, la pero puta boludo, madre, sin frío que hace un tornillo, loco. Boludo, si cerraste la ventana de la pieza, ¿para dónde vamos a entrar al hotel? Ya te dije, no llegan a ver esos tipos del lobby, no van a querer cobrar los 5 meses. Pero la puta madre. Escúchame. No, no, esto ya está, volvamos. Volvamos acá. Bueno, vamos, vámonos. Nada más. ¿Hay convertibilidad ya todavía? Qué sé yo, se ve toda la mierda. Puta que lo parió, boludo. Me cago en la Argentina, boludo. La puta madre, allá no se puede ni comer. Acá venís, pedí un plato de ñoqui y te lo hacen enseguida, boludo. Sí, por lo menos. Esto es Europa, boludo. Esto es Europa, ¿qué querés? Allá va la puta que lo parió, te pedís, te pedís un costillar y un vino de la casa, tarda media hora. Un gallego bruto en servítelo. Sí, los gallegos, sí, son europeos. Claro, boludo, no existe. Boludo. Una cosa es eso y otra cosa es Europa. Sí, acá mirá, la Fontana di Trevi no hay dos monedas de nada. ¿Sabés por qué? Porque le agarran todo lo de la municipalidad de Roma, lo usan para beneficiente. Acá sí se la. No, vi. ¿Sabés qué pasa? No se la patinan no. Como allá en Buenos Aires. ¿Sabés lo que me dijeron acá? ¿Cuál es la posta? ¿Cuál? Boludo, se llena de sudaca la fuente. Se roban toda la moneda, boludo. Boludo, vamos a dar un viaje vámonos en góndola, boludo. Mirá cómo tienen estos ríos, mirá, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo están así? ¿Sabés por qué están tan limpios? Porque acá nadie tira un papelito, loco. ¿Y sabés qué? Si tira un papelito, el policía no te dice nada. Claro. Porque no están acostumbrados a ver papelitos, gente que tira papelitos. Entonces no sabe lo que hacer. Claro, no está acostumbrado a hablar castellano. No tiene lo que le decirle. No, no, vamos. No, esto es Europa. Mira. Sí, tomate esa góndola, a ver. Sí. ¡Góndola! ¡Góndola! No paran, hijo de puta. ¿Sabés qué? Esto europeo de mierda, boludo, no se puede venir acá, boludo. Boludo, vos en corriente levantás un dedo y te paran 10 taxis, boludo. Dame de joder. No, no se puede creer, boludo, no se puede creer. ¿Sabes qué? No, cortamos encima, por lo sano. Encima, mirá. Nah, mirá esa mina, que puede ser. No puede ser. Qué morocha asquerosa, loco. Esto no es. ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde está la mina más linda? ¿Dónde está, bicho? Es Buenos Aires. Pero claro, boludo, no has acompañado. No, vos vas caminando por Santa Fe. Por Santa Fe, ahí por Alvear. No. Nah. A ver lo que son las minas. ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Algo? Vámonos a África. Vámonos a África. Dejámonos de joder. Listo. Chao. Vámonos.